Mi nombre es Juan Sofietti, coordino la CTA Castellano aquí en la ciudad de Rafaela. Bueno, estamos trabajando básicamente en lo que es organización y fundamentalmente favorecer procesos participativos en nuestra comunidad, con trabajadores ocupados y desocupados. Tenemos un trabajo territorial desde hace 3 años en un asentamiento y en un barrio precarizado, el clásico trabajo de copa de leche, de comedor, apoyo escolar y fundamentalmente los clásicos procesos de reivindicación de los derechos sociales de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Mi nombre es Martín Ollero, pertenezco a la CTA Castellanos. Tenemos varias actividades que tienen como objetivo generar espacios de encuentro, donde podamos encontrarnos con gente. Por ejemplo, básicamente el ciclo de cine Esperanza, Lucha y Horizonte, que es un ciclo de cine que lo venimos desarrollando todos los martes a las 20 horas, donde, bueno, pasamos películas que tienen que ver con temáticas más del orden social, y nos interesa generar un lugar de encuentro para la reflexión, el debate, para encontrarnos diferentes puntos de vista y también en nuevas informaciones que generalmente no circulan, y poder encontrarnos con otros compañeros que también están interesados y problematizados con esas cuestiones. Bueno, esa es la finalidad que tiene este ciclo de cine. Sonia Kerr, bueno, los talleres en la casa de la CTA, acá en Rafaela, departamentos castellanos, comenzaron el 16 de noviembre. Todos los talleres son gratuitos, hay talleres de computación, formación plástica, expresión corporal, apoyo escolar, tejido de costura, guitarra, expresión artística. Además de esto, en marzo, abril van a comenzar cerca de 8 talleres más que van a estar relacionados con los idiomas, comunicación, serigrafía, fotografía y demás. Soy Cecilia Perren y bueno, también acá en la Casa de la CTA estamos con un nuevo espacio para los nuevos artistas de la ciudad, para los nuevos artistas rafaelinos. Nos parece muy importante tener en cuenta la dimensión del arte, tener en cuenta esta forma de expresión, esta otra forma de interpretar la realidad, de concebirla, y que contempla muchas cosas que de otra forma es difícil apreciarla. Otro de los trabajos importantes que tenemos es, bueno, como decía Juan, en los barrios. Y bueno, ahí estamos trabajando en 3 copas de leches, en 2 zonas, en el barrio Barranquitas y en la Villa Suroeste, un asentamiento que está ubicado en el sur oeste de nuestra ciudad. Bueno, ahí se organizan actividades de recreación, en lo que se planifica durante la semana de los juegos, que tienen un fin recreativo para los chicos, y durante la mañana se realizan clases de apoyo para que los chicos tengan un apoyo extra para la escuela. Y ahí también estamos haciendo un trabajo con las mujeres, que nos estamos juntando para ir conociéndonos y descubriendo nuestras problemáticas, y ir ayudándonos entre las mujeres de los distintos barrios, que las problemáticas en muchos casos son las mismas. Venimos trabajando con un grupo de 20, 25 artesanos de la ciudad de Rafaela, que tienen, los artesanos aquí en la ciudad tienen la particularidad de tener prohibidos los espacios públicos para poder vender. Es por eso que nos empezamos a juntar y a encontrar con ellos y a organizarnos. Estamos juntos caminando, tratando de armar una asociación civil. De hecho, el grupo ya se llama Trabajadores del Arte. Y bueno, estamos luchando por conseguir los espacios públicos, fundamentalmente la plaza principal, y venimos de esta manera realizando diferentes ferias artesanales. Bueno, tratando de generar espacios de encuentro donde podamos disputar sentido también en lo práctico, y sobre todo construir una nueva subjetividad que para nosotros tiene que ver con una subjetividad emancipada.